orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, acá el programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Como cada miércoles, hoy unos minutitos más tarde, pero acá estamos. Hola Sofi, hola Jime, ¿cómo andan? Oli, hola Jime, hola Eze. Hola, muy buenas tardes. Estamos esperando que se caliente el agua para unos matecitos. Y sí, y además está bien tomarse las cosas con calma. No, sí. Nos pasamos corriendo mucha parte del día. Sí. Así que decidimos tomarnos las cosas con calma. Discúlpenos por la tardanza. Yo sé que había audiencia esperando, mirando el reloj y diciendo: Estos chicos, ¿dónde están? Pero bueno, acá estamos. Ya te percibe, chicos. Sí. Y me imaginé como una señora mayor retándonos. Pero bueno, claro. Sí, sucede. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este 74 de abril? 74 de abril con frío. Y para quienes disfrutamos mucho del frío, estoy muy contenta. Bien, siento... yo sentí que no, hoy fue un gran día de otoño con solcito, entonces siento que no sentí ese, sí, frío. Pero ya... Hace 10 minutos bajó. Bajó el sereno, como diría mi abuela Dora, y se puso frío y ya empieza a pasar eso. A la mañana hace mucho frío. Bajé en bici y dije, me tendría que haber puesto guantes. Pero el frío es ese... Salís a tomar aire y te viene una vitalidad congelada al rostro. Ajá. Respirás frío y... Ajá. Es como que te hagan electroshock. Como un que te despierten así. Ajá. Sí, yo disfruto mucho. No, nos damos cuenta. Viene tu cumpleaños, nadie te va a contradecir. Está sí, bien. Sí. Aguante la lana, el elemento lana, la sopa de zapallo. Bueno, ajá, todo. No le contestaban, ¿viste? No, yo por ahora vengo bien. Con el frío. Frescor. Yo me voy a limitar a no conversar con las personas que de esto, con las personas que tienen estufa. Está bien. Es justo. Ahí está bien. Porque todavía tengo un trabajo que hacer, ¿entendés? Como tengo que me presten una motosierra, cortar la leña, como hay todo un trabajo que todavía no hice. Limpiar la estufa. Limpiar, estaba ya eso, aparte le dicen, me faltan los caños porque otra vez no agarré la escalera de la biblioteca. La escalera de Fede, pero que es de la biblioteca. Que es bueno. Para mí le podemos poner una etiqueta que diga biblioteca. Y que Fede cuando la necesita nos avise. Yo ya le dije eso. No, no le dije no que pregunta, le vamos a poner una etiqueta. Che, ¿me prestan la escalera? Y decimos, bueno, Fede, dale, boludo, qué pesado. Quizá ni sabe. Sí, sabe. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, además del frescor, ¿qué nos trae? Yo, al contrario, disfruté mucho el día de sol. Sí. O sea, como fui muy feliz de que haya mucho sol. No, el y sol, de poder estar en remera a la tarde al sol. El sol es un elemento indiscutido. Después de los días de humedad que hemos tenido, este sol se atesora. Siento que los huesos están volviendo a funcionar como deben. La ropa se seca con rapidez. Sí, el sol está bueno. Eso, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo que veníamos de tanto tiempo. Tanto tiempo sin sol. Un montón. Entonces se disfruta, creo que más todavía. Se vuelve a. Vuelve la esperanza. Sale el sol. Vuelve la esperanza. Vuelve la esperanza. Sí, totalmente. Bueno, este programa. De hoy, ¿adelantamos algo? No. Bien. Igual ya lo publicamos en redes. Sí, hubo un protagonista y todo. Ah, espectacular. Sí. Espectacular. Es su voz auténtica esa, ¿eh? La sí, que sale en el video. Sí. Tenemos un Instagram, se llama Amargos y Obreros. el Instagram. Así, lineal, sin puntos, sin guiones bajos, ni guiones intermedios. Amargos y Obreros. Ahí acabamos de subir un reel maravilloso. Necesitamos que lo vayan a ver. Pipo es el perrito de Sofía. No sé cómo no está acá. Estaría, no la estaría pasando bien. Bueno, puede ser, porque queremos a los animalitos. ¿Se imaginan con auriculares? ¡No! Lo vamos a hacer con inteligencia artificial, vamos a hacer esa foto. Bien. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y esta semana cómo estuvo la biblio, nuestra biblio? Tuvimos un gran encuentro bibliotequil el día domingo, porque esta comunidad que lleva adelante el espacio de la biblio... necesitamos reunirnos en espacios, en momentos donde no estemos haciendo que la biblio funcione, pero literalmente, ¿no? Porque también juntarse aparte también es parte de que la biblio sea en marcha, ¿no? Y a veces nos pasa que nos pasamos en el hacer. Estamos haciendo que y resolviendo, ¿no? Resolviendo lo emergente, resolviendo lo pendiente. Y nos tomamos el tiempo de frenar el hacer para simplemente comer. Como yo estoy haciendo. Comer y debatirnos. Debatirnos un poquito sobre el tiempo, sobre nuestro quehacer, sobre qué nos lleva, qué nos mueve, por qué estamos en la biblio haciendo... un trabajo no remunerado, uh-huh. Algo así, una militancia. Estamos construyendo colectivamente. ¿Qué estaremos haciendo? Bueno, no sé si llegamos a mucha respuesta, que digamos. ¿Qué opina, doctor? No, de por sí ya lo valioso de esto, de parar un poquito, es otra forma obviamente de hacer, pero bueno, ¿no? Es llevar un poco a la teoría y reflexionar a partir también de distintos ejes que nos proponemos que suceden en la biblioteca, como por ejemplo el tiempo libre. Y nada, fue muy muy provechoso todo lo que sucedió, además de la cantidad de comida. Y sí, no obscena. Sí. Fue como que nos hicimos una panzada. Sí. Sí, cocinamos mucho también, prendimos fueguito. Mucha variedad de formas de cocinar además. Fritamos empanadas, sí. Al disco, en grasa. Oh, tremendo, estoy sí. Salivando. Con todas, sí, muy muy muy lindo. Nada, hermoso. Aguante encontrarse, aguante estar sin estar produciendo, sin estar generando plata. Aguante simplemente encontrarse entre personas, que aparte somos personas, somos linda gente. Eso dicen. Somos linda gente. Bueno, y la biblioteca, que además no para de sumar talleres, yo ya no entiendo mucho, pero todas las semanas aparecen entre dos o tres talleres nuevos. ¿Querés que diga cuáles aparecieron esta semana? Sí, por favor. Tenemos, comienza un taller de cerámica para... niños y adolescentes. Sí. Y jóvenes. Sí. Porque hoy me dije a mí misma, ¿qué cosa el término adolescencia? Como que no me gusta usarlo. Bueno, ¿y por qué lo reemplazarías? Son jóvenes. Jóvenes. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿No? No, perdón, no lo estoy diciendo mal. O sea, no, pero no, como no, que estoy haciendo un chiste, pero dijiste fusiva. Lo estuve pensando mucho, como hay algo de hecho, la categorización en la literatura no habla de adolescentes, sino de juvenil. Claro. ¿No? Me interesa que utilicemos la caracterización que usa la literatura. Porque si no, ya los estás poniendo en un lugar. A doler. A doler. Me parece horrible que hagamos eso. Como seres humanos. De una. Bueno, sigo, perdón. Bueno, va a haber un taller de cerámica para niños y jóvenes los días viernes de 4:30 a 6. Y comienza un taller de canto a cargo de Caterina Felizola los días miércoles de 17:30 a... No. 19:30. Eso, perdón. Dije, en mi cabeza era 19:30, ¿no? Más nocturno. En mi cabeza era 19:30 y estaba diciendo 17, así sí. Que te agradezco mucho. 19:30 a 20:30. Es un día totalmente musical. Hoy la Cate empezó con clase de violín a la tarde. Después la Orquesta Infanto Juvenil, que lo que está sonando, viejo, increíble. Es increíble. Están tocando para que cumbia. Yo me llamo Cumbia. Sí. Están tocando Yo Me Llamo Cumbia. Está sonando hermoso. A mí me queda de banda sonora de la clase de apoyo mientras leemos y pensamos en números. Escuchamos ahí a la Orquesta Infanto Juvenil. También está el taller de ciencia. Es como toda una cosa muy hermosa lo que sucede hace muy poquito. Hace unas horitas. Sí. Y está todo en el Instagram, ¿eh? En el Instagram de la Biblia, que es Biblioteca Popular Agüero. Aguero, en realidad, porque los puntitos en la U no existen en el Instagram. Está todo ahí. Está todo subido para que vayan, chusmen. Si tienen ganas de hacer algún taller, está organizado por días también arriba en las destacadas. Toda la información está ahí en el Instagram. Y cualquier cosa nos pueden escribir. Que contestamos. Solo para agitar a Eva, que no debe estar escuchando porque está por viajar, pero para que por ahí le lleguen preguntas. Eva está preparando un seminario de cerámica de elementos sonoros. ¡Epa! Ajá. ¡Qué lindo! Tremendo. Ajá, okay. Qué lindo. Y eso va a suceder algunos sábados. Es un seminario, o sea, no es que va a ser todos los sábados. Me interesa. Así que próximamente también se viene. Ya me ha mandado todo el kiosco. Se viene seminario de cajón peruano. Ok. Sí. Mayo, junio tenemos seminario de cajón peruano. Próximamente ya definimos día y horario. Pero vayan preparando su cajón. Es el que queda al lado de la cama, como que no, mesita de luz. Claro, que no sea más el banquito cuando te faltan asientos. Sí. Pero vamos a respetar un poquito más ese cajón que siempre lo usamos para apoyar el mate o para apoyar el libro o el celular que acabamos de dejar. Es muy mesita de luz. Es pintoresco, es cosa pintoresca. Lindo. Y albergue de gatitos también, ¿no? Hay mucho gatito que se mete ahí adentro. Igualmente, por su sentido, por su origen y sentido histórico, no estaría tan errada la situación de usarlo como otra cosa, porque de hecho el cajón se usaba como el cajón que se usaba para transportar cosas. Era un cajón. Nada más que ahora en vez de ponerlas adentro, se les ponen arriba, ¿no? Pero tiene que ver también con su origen. ¿Algo más de la biblioteca? Que Dani, también te extrañamos. Ahí nos mandó un mensajito. Ahora está del otro lado del vidrio. Está Mati, que es una masa. Sí. Pero bueno, suele estar Dani y la extrañamos. Dani, te mandamos un beso muy grande. Y estamos en condiciones de compartir que se viene la segunda Peña Alegre. Efectivamente. Se viene la segunda Peña Alegre organizada por la Alegre Rebeldía. Y en este caso con una gran cantidad de artistas locales. Y va a ser la primera Peña de Día del 2026. Ya que se viene el frescor y nos cuidamos un poco. Así que va a estar resoleado el próximo domingo 10. O sea, no este domingo, sino el otro domingo 10 de mayo. Se viene entonces esa peña. ¿Tenemos quiénes van a estar? Sí. Me acuerdo de casi todos. A ver si recuerdo bien. Tenemos a Las Quituchas. Sí. Tenemos a Yanni Lui y Silvi Zavala. Sí. Tenemos a Luciano Chávez. Chávez, que viene de Cortaderas, de la República de Cortaderas. Y me falta Tucuy Trío. Exactamente. Sí, me acordé. Tucuy Trío, que viene de la República de Tras la Sierra. Tenés un 10. Además va a haber feria agroecológica, una charla de plantas medicinales y un taller de danzas folclóricas. Así que a pleno. Obviamente va a estar la barra de la Alegre Rebeldía, como para tomarse alguito. Esto arranca a las 12 del mediodía. Va a arrancar puntual la cosa con los talleres a esa hora, así que quienes quieran venir a la charla y a los talleres sepan que a las 12 ya se arranca. Y ahícito nomás también se vienen las bandas, porque son varias, así que a puro folclore vamos a estar el domingo 10 de mayo. Y este domingo hay una peña, la peña Rezongona, que es, hay que ir como... No hay que ir así, quédate tranquila. Es la peña de la murga, que la está moviendo para poder hacer sus vestuarios. Así que vayan ahí al Instagram de la Rezongona, y fíjense, porque la dirección es por privado. Pero este domingo se viene esa peña con un montón de artistas. Qué lindo todo lo que están armando, sí. Lo de la murga. Hermoso. Es murga estilo uruguaya, ¿no? No saben lo que son las galeras. O sea, yo estoy asombradísima. O sea, es algo increíble. O sea, no puedes entenderlo. Ok. O sea... ¿Son galeras? No. La galera de murga puede no tener forma de galera. Claro, es como... Es lo que va arriba de la cabeza. Claro. Wow, qué loco, qué lindo. Bueno, antes de todo, vamos en fechas, sí. Al revés. Sí. Este viernes es primero de mayo. Este viernes es primero de mayo, día del trabajador, de la trabajadora, la verdadera clase obrera. Una sola y sin fronteras. Es el Día Internacional del Trabajador. El programa que viene vamos a hablar de eso. Pero el mismo viernes a las 11 tenemos una cita en la rotonda. Vamos a marchar hasta la Plaza Sobremonte, y a las 12 ahí arranca micrófono abierto, artistas, música, teatro, danza, y va a haber una olla popularaza. Así que hay que llevar el plato. Lleven el plato. Y cuchara. Plato y cuchara. Y nos comemos ahí algo mientras compartimos el espacio público. Nada, nosotros. De trabajadores. Bueno, eso. Diga. Teníamos ganas de hacer un pantallazo de algo que nos viene ahí como movilizando. Hace 3 programas que tenemos este tema para hablar con Jime. Sí, en realidad es como... Se me viene la frase que nunca caduca de Simone de Beauvoir. Que cada vez que la cosa se va un poco para la derecha, las que primero empezamos a perder derechos somos las mujeres y, bueno, las disidencias, obviamente. Y está muy jodida la mano, o sea... Claramente que tengamos a nuestro presidente despilfarrando una cantidad de odio y violencia en su discurso y en sus actos y en sus modos y en sus formas de dirigirse a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres, y además todos los recortes en todos los programas, todo lo que tenga que ver con en relación a cualquier política de género, no existe más o está recortado en lo mínimo, y todo eso se expresa en situaciones concretas de la vida cotidiana, que ahora Sofi va a traer algunas. Pero en esto de cómo todo se está yendo a la derecha, quiero traer un proyecto de ley que está por presentar, o ya lo habrá presentado, porque ya viene trabajándolo, haciéndole lobby hace rato. 2 senadores, una es Carolina Lozada y otra es Juan Carlos Pagotto. Obviamente, mira, no sé si son específicamente de Libertad Avanza o también son de Macri. De cómo se llamaba, Juntos por el Cambio. Bueno, cuestión que están presentando un proyecto de ley para incrementar penas aplicables al delito de falsa denuncia en contexto de violencia de género o abuso sexual en la infancia. Lo curioso de este proyecto de ley es que solamente el 0,2 o 0,3 de las denuncias a nivel mundial relacionadas al género o al abuso son denuncias falsas. O sea, ¿me escucharon el porcentaje? Realmente 0,3. 0,3. No sé cómo volverlo a decir. claramente lo que están buscando es disciplinar a las mujeres, a las disidencias o cualquier víctima de abuso para seguir preservando los derechos, privilegios de los varones, que, uy, justo salieron una cantidad de noticias tremendas. Que había un manual, yo no sé si se lo viste, Sofía, el manual para no sé qué contenido podemos, qué palabras podemos usar en horario, no sé si estamos en horario de protección al menor o no, pero había un manual para violar mujeres y que tenía 60 millones aprox de descargas. Sí. 60 millones, o sea, 60 millones, es casi la población de todo nuestro país. Sí. Bueno, justo esa noticia también salió. Bueno, y además de que solamente es el 0,3 de las denuncias pueden ser hacer falsas, se estima que de cada 1,000 abusos solo se denuncian 100, ¿sí? Porque llegar a la instancia de denunciar, cuando sabemos todo lo que involucra el Poder Judicial, genera una denuncia, la cantidad de denuncias que haces queda en nada, la cantidad de casos de femicidios que ya tenían denuncias hechas. Y dice que de esos 100, solo uno recibe condena. Entonces, vuelvo a decir los datos. Esto es de la ONU, ¿eh? No estoy mandando fruta. De cada 1,000 abusos, solo se denuncian 100. De esos 100, uno recibe condena. ¿Sí? Y el 80% ocurre en ámbito familiar. ¿Está? Esto se ve que no lo tienen en cuenta. Está, sobre todo la USADA está a full. Está full, yendo a los medios y todo. Sí, sí. Acerca de Lozada y de la presentación de esta ley, el otro día en la Futurock con Julia Mengolini estuvo Silvina Castañeda, que es la madre, era la madre de Agustín Muñoz. Agustín Muñoz tuvo una falsa denuncia y se suicidó. Sí. Una compañera del secundario había hecho una falsa denuncia. Exactamente. Sí. Y es mencionado en la ley. Sí. Sí. No le preguntaron a la mamá. Tremendo. No hubo consulta. La madre lo que trae es que no está de acuerdo con la ley. Claro. ¿Sí? Más allá de los espacios de militancia que pueda tener ella, digamos, con es el tema específico por el cual su hijo se suicida, no está de acuerdo con la presentación de esta ley. Claro. Y en la que es nombrado su hijo. Y ni siquiera la habían consultado. No. Eso también lo recuerdo haberlo visto. Sí. Bueno, tremendo. Yo espero que esto, la verdad, no llegue al Congreso. Me parece que es, o sea, lo que busca, una vez más, es poner en duda los testimonios de las mujeres que denuncian, que se animan a denunciar, sabiendo que esto, uno de cada 100 va a tener algún tipo de condena. Hace que iniciar el proceso judicial sea cada vez más difícil. Ya hay un montón de barreras, bueno, sumar una barrera más y obviamente al final termina defendiendo abusadores. Así que esto, nada, parte de una agenda antigénero que no es moneda corriente hoy en día con el gobierno que tenemos. Es moneda corriente y es legitimizada por los medios como un Mario Pergolini que vuelve a estar con en toda, las pantallas. Con toda volvió el chabón. Y bueno, el otro día se dio el gusto ahí de matarse de risa de mientras una mujer era asesinada por su suegra a tiros. Mostró el video riéndose. Y lo peor de esto, porque me parece re importante, ¿qué hacían los panelistas? ¿Los panelistas? Claro. Nada, chiquis. Claro. Estamos como todos aceptando. Estamos todos aceptando. Obviamente, Mario Pergolini claramente está en un lugar de poder en ese momento. Bueno, y en el medio también salen en los medios videos de Albacete, que era uno de los Pumas en su auge, de los Pumas, cuando los Pumas salieron campeones, creo, ¿no? Hace muchos años. Tengo idea. Tengo ese recuerdo. En mi casa, los mundiales de todo se ve. O sea, se veía. Y pasó. Bueno, cuestión. Albacete era uno de estos, de los integrantes de los Pumas en ese momento. Y salió un video en el cual la está violentando físicamente. Y a ver, sale la denuncia y ¿a qué están apelando también ciertas mujeres? Es bueno, también te voy a escrachar de esta manera, porque es la única manera en que a mí me crean. Después salió otro video de una chica que creo que es Camila, que salió a exponer a su expareja violento, Federico Nicolás Balbuena, que ella presentó varias denuncias y nunca se la tomaron. Entonces, bueno, publicó los videos en la cual, cuando ya no estaba con él, o sea, ella fue a denunciar con la necesidad de una perimetral. Claro. Por miedo. Bueno, después de que pasó eso, el chabón se presentó en su casa, le pegó, la violó, y ella tiene los videos para demostrar que eso sucedió. Pero bueno, ya pasó. Claro. O sea, además de que tuviste esa situación brutalmente horrible, además tenés que enfrentarte a gente que va a cuestionar lo que estás diciendo, que no te va a estar escuchando, que te va a preguntar qué tipo de ropa tenías puesta. Bueno, yo creo que ya hablamos de esto, del término de Rita, de la espectacularización en otro momento. De Rita Segato estás hablando. Sí. Pero me parece siempre necesario. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad. Y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía, indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo como realización de la felicidad mutua, hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas como forma de satisfacción. Voy a leer el último fragmento porque me enredé. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo como realización de la felicidad muta hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas como forma de satisfacción. Así estamos. Así estamos. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita. Así viene nuestro bloque estrella del día de hoy. Sí, efectivamente. I was in the kitchen. Shameless, that's the dog who's outside. Shameless, my house outside. Well, the sun sinks slowly, but my old hand up sat right down and cried. Afinado que estaba. Vamos, así damos comienzo a este bloque. Acabamos de escuchar, no sé cómo se dice, Seamus, de Pink Floyd. Y el perrito era de ellos, el que estábamos escuchando. Me estaba preguntando, porque como que siento que ahora es re fácil grabar al perro ladrar, como que, ¿a dónde lo grabaron al perro? ¿Lo llevaron a la sala? Sí, ahora directamente con cinta, con la, digo, como cómo con la IA se hace el sonido del perro. Oh, qué triste. Sí, pero no va a ser ese sonido de perro. No, ¿eh? Va a ser ese. No, no, no, no lo va a ser. Bueno, nuestro programa es de perrites hoy. Sí. ¿Lo auspició Pipo? Lo auspició Pipo. Puso plata, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir, Mati, que metas por lo bajo el tema que hice como para dar inicio? Es el que sí. De, no, no estaba, no es el 2, pero era el para dar inicio. O algo así, dice. A ver si lo encontrás. Para abrir bloque de perros. Ah, sí, dice 02. Bien. Vamos a hablar arriba igual. Quiero que escuchen este tema. Let the dogs out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Es el tema que puse atrás de, del video de Pipo. ¿En serio? Sí, boludo. ¡Excelente! ¿Quién dejó a los perros afuera? Yo, terrible. Siempre. Ya hicimos un programa de gatitos, porque yo soy team gatito. Bueno, me sale la grieta, me sale la grieta. Pero un programa de perrito. No, aparte, un programa de perrito. En esto de la grieta entre perros y gatos, el vínculo cuando viven en una misma casa entre perros y gatos es uno de los vínculos más graciosos, más hermosos. Muy tierno. Como hay una convivencia generalmente, ¿no? Hay una convivencia hermosísima. Yo conocí una perrita que dio de mamar a una gatita. Bueno, oh, por eso. Y no, nunca vieron por ahí, ponen el perro de mi hermano Martín, que se llama Milo, era muy cachorrito y se crió con dos gatos. Entonces el tipo tiene comportamientos de gato. Flora tiene comportamientos como, de gatos. Como, no sé, se mueve de cierta manera. Él piensa que ocupa un espacio que no ocupa, claramente. Bueno, y hace eso, se mueve como gato. Y el tipo es un perro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, Flora se crió con 5 gatos, su primer año de vida. Y para mí por eso se limpia tanto. Ay, mi pita. Por eso es tan limpia. O sea, ella se lame mucho. Claro. A comparación de otros perros. Claro, aprendió que esa es la forma. Ahí, ella miraba, imagínate que había. O sea, estaban en la cama de Moria y había 5 gatos. Pandemia todo eso encima, ¿no? Todos adentro, claro, todo el día. Y estaban en la cama de More de mi amiga, los 5 gatos. Y no es que la querían mucho a Flora, solo con Mandarina se llevaba bien. Y ella iba despacito cuando ya todos se dormían. No, la amo. Y se subía muy despacito a la cama y se acomodaba en un pedacito de cama muy pequeño que le habían dejado. Pero nadie se tenía que dar cuenta que ya se había subido, porque claro, ya se pudría todo. No, no, aparte me imagino a los gatos re soberbios, como salí de acá, perra. ¿Qué haces acá? Este es nuestro lugar. Sí, bueno. Pero bueno, acá estamos. Full perritos, perritas. ¿Por qué es el Día del Animal? No tengo idea. Yo tengo idea. Danos la información. Saben que mientras... Ahí está. Hoy no es el Día Internacional del Animal, así se dice. Animal. Sí, animal. Sino que es el Día del Animal en Argentina. Porque en realidad el Día del Internacional del Animal es creo que el 4 de octubre. Sí, el 4 de octubre. Y que tiene que ver con el santo de los animales, que creo que era San Francisco de Asís, ponele. Sí, sí, sí, él es. Él bien. Es. Bueno, nada, por el santo patrono. Lo interesante es que Argentina adoptó otra fecha para honrar a Ignacio Lucas Albarracín, que fue el primer impulsor de las primeras leyes de defensa animal. Okay, o sea que tiene más un sentido político que, que espiritual la situación, ¿no? Como pensar en los animales con sus derechos también. Qué difícil hoy para hablar. Ese está medio raro, sí. Tiene la presión medio baja. O sea, si ustedes en un momento lo escuchan que dejó de hablar, preocúpense. Sí. Así que, de hecho, después fue el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? O sea, arma esa Sociedad Protectora de Animales. Así que es por eso que hoy, 29 de abril, se festeja el Día del Animal. Generalmente lo acotamos, ¿no?, a perros y gatos. No, no es el Día del Animal. Claro, pero digo, socialmente... Le podemos decir feliz día a un bicho bolita. Claro, pero es difícil que eso ocurra. Yo no le voy a decir nunca feliz día a un bicho bolita, boludo. Bicho bolita, es un bicho... A una polilla. Yo no le voy a decir feliz día a una polilla. Todo bien con las polillas, pero a un mosquito. O sea, hay animales que no, viejo. Pero, no, pero aparte, justamente, protección, no vamos a proteger. O sea, son animales que justamente no tienen derechos. No, no, al contrario. Su derecho es que eliminemos la plaga de mosquitos, viejo. Pero hace frío. Bicho bolita. Basta de mosquitos. ¡Mátalo! ¡Mátalo! No, no, ahí me sale mi peor versión con esos animalitos. Todavía son creaciones del Señor Jesucristo, pero Dios, no, no, no. Los mosquitos, hay algunos insectos que no van. Acaba de decir que son creaciones del Señor Jesucristo. Sí, lo dije, lo dije. Es parte de Jesucristo, ¿no? No, que ver, que ver. Estaba todo mezclado, todo mezclado. No sabía eso de religión. Lo reusé re bien. Gracias por exponerlo. Capaz nadie se daba cuenta. No, hay animales que no, todo bien, pero... Pero los bichos bolitas. Bueno, puede ser vivo, increíble. Bicho bolita es gracioso, es cómico. 14 patas tiene. Suena re fan. ¿Tenés un tatuaje de un bicho bolita? A esto estoy. Me gustan mucho los bichos bolita. Bueno, está bien. Hay animales que, nada, no sé, tipo, hay animales se que hacen son bolita. Muy... No, no, todo bien, bicho bolita, te lo respeto. Lo respeto. Bien, una cosa, dejo de pelear con los bichos bolitas. La promulgación de la Ley Nacional de Protección de Animales número 2786 es de el 25 de julio de 1891. Desde 1891 hay una Ley Nacional de Protección de Animales. Lo que harían antes. Claro, yo creo que tiene que ver con que se los comían a todos, no importaba cuál. ¿No? Sí, puede ser. No dice eso acá, pero... Me llama la atención. No, capaz que, no sé, como que se los use para tipo guerras o algo así. Bueno, y sí. A los caballos sí, los sí, usaban. Sí, sí, obvio. No, no, o... A los burros. O tipo sin límite de carga. No, no, Mati está inspiradísimo. O que, nada, que hagan tipo trabajos forzosos. Y sí. Total, había esclavos para eso. No, se reía, remate. Qué buen animal el burro. ¿El burro? Me parece excelente. Increíble. Sí. Oh, es muy bueno el burro. Es muy bueno. Pero estábamos hablando de perritos hoy. Bien. De perritos. Bueno, sí, hay otros animales más festivos. ¿Qué vínculo tienen ustedes con los perros? Porque mi vínculo con los perros es total devoción y amor. Tengo un gato. Eso es todo lo que te voy a decir, una mentira. Yo nunca en mi vida tuve un perro en casa. Ese es el vínculo inicial, ¿no? El primario. Entonces, y casi nadie en mi familia tampoco tenía perros. Entonces, los primeros contactos con los perros es de, aparte, imagínense, un niño citadino. Es como difícil, ¿no? Como de todo el contexto. La familia no tiene perros. No, terrible. Entonces, el vínculo era como muy lejano. Me gustan mucho igual los perros. Y cada vez que tengo uno cerca, puedo... No sé si jugar así abiertamente, pero sí como mimarlos, agarrarle la patita... Gracias eso con Pipo y Flora. Sí. Te enternes, te conmueven los perritos, ¿sabes? Sí, sí. Y eso, y también me imagino qué estarán pensando mientras sucede eso. Qué tierno. Que, la voz que tiene, más allá de que no la expreso esa voz, como si lo hacen ustedes. Te imaginas en tu mente como qué voz puede llegar a pero tener. Pero porque cada. Es excelente la situación. Bueno, igual quizás era un tema para después, pero es excelente la situación. Cómo se mimetiza el perro con su dueño, con su amo, ¿no? En conductas y a veces en aspectos físicos. Vos decís que yo me parezco a Pipo. Tenés bueno, una mezcla entre Pipo y Flora. No te lo íbamos a decir ahora, pero ya que lo traes. No, no te parece esa. Bueno, no, pero tienen un tamaño similar dentro de la categoría es perros y de la categoría humana. Bueno, ok, está bien. Lo acepto. Está bien. A mí me pasa con los perros que tengo que saber que es un perro conocido y que no hace nada. Me dan un poco de miedo los perros. Hay ahí en la historia familiar un par de ataques de perros y bueno, nada, algunos me dan miedo. Ahora, cuando sé que el perrito es piola, está todo bien, que no se le va a chiflar el moño y me va a querer asesinar, está todo bien. Me encantan los perritos. Sí, si vienen a upita, bien. Me gusta hasta darles cositas para picotear. No, bueno, yo tuve perro desde los 2 años. Igual en mi casa había perros, ¿eh? De hecho, Teo está en la familia hace un montón. Uy, qué ladrido tiene Teo. Insoportable que esté. Tiene un timbre de ladrido. O sea, no es malo, pero es bastante... Es un caniche igual. No es malo, es un caniche negro. Odio los caniches. Voy a hacer... Podemos hacer un top razas. No sabes lo que era de cachorrito, sí, el mejor Teo. Es el que no tiene razas. Bueno, perdóname, pero yo te quiero decir una cosa. Los caniches no pierden pelo. No me importa. O sea, me contuve porque ibas a decirlo de otra manera. Pero, no me importa. Sí. Pero no pierden pelo. ¿No forma parte como de toda la categoría raza inventada? Como que... Es muy probable. Pero ¿sabes lo que era un caniche toy cachorrito negro? Una cosa... Era una cosa chiquitita. Era muy lindo. Bueno, che, más respeto con Teo. No, pero vos le llegás a decir eso a mi madre y saca un cuchillo y te... Yo se lo re puedo decir a tu madre. Liquida. Tu madre me va a seguir queriendo. Tengo dudas. Mirá que su perrito. Yo le voy a dar un vino y mientras le voy a contar eso. Le voy a traer un vino rico. Después le voy a hablar mal de su perro. Le voy a traer un vino rico y después le voy a empezar a hablar mal del perro. Ah, mentira. No, pero posta, siempre me parecieron feos. O sea, cuando son bebés son lindos, pero porque para mí todos los perritos cuando son bebés son lindos. Es como los humanos, que mi hermano dice que no son lindos los no. humanos cuando son bebés. Hay humanos yo bebés digo que no. Son horribles. Yo digo que sí, pero no importa. Para mí los perritos son todos lindos hasta cuando son bebés. Hasta el primer mes es una cosa... Ay, Amapola era una alienígena. Sí. Tenía la cabeza... ¿Cómo que tienen pibes? Me están... La cabeza alargada así, ay, para arriba, era un alien algo nació. Gris... Sin tonalidad, un extraterrestre. Sí. No. Una costra. Eso es una romantización. De cuando no. Ya tienen 3, 4 meses, que son una cosa increíble, pero al claro. Primer mes es... Hasta que no se leuda. Hasta que el bebé no toma, no duplica su tamaño. El bebé es una cosa horrible. Está bien. O sea, a mí me parece... Yo he visto a los bebés en ese momento también. Hasta es más, no Amapola leuda, la vi también en ese momento. A Bruni no llegué, pero a mí me parece que tienen algo de lindo. Pero bueno, los perritos son más lindos cuando son sí, bebés. Un perrito en general son cachorrito todos me desarma de ternura. En general son todos lindos. Sí. Pero el tema es que los caniches en específico, cuando crecen, para mí dejan de ser lindos. O sea, lo lindo que tenían cuando eran bebés, cuando eran cachorros, ya después no lo tienen. Ay, no. Para mí no. Para mí los mejores, si hacemos un top 5 de razas. Dale. Para mí los mejores son los sin raza. Qué popular que sos. Y bueno, es que coincido, es así. Coincido. Son los más amorosos. Los perros más piolas son. Bueno, mi hermano tenía un perro sin raza y lo cagó mordiendo. No me importa. Lo educó machorrito. Igual, no, te perro juro, sin raza es lo mismo que perro callejero, ¿o no? ¿Es la misma categoría? No, el perro callejero no tiene familia. Bien. Puede haber perro callejero. Es perro rescatado, decís vos, o perro sin raza. Porque puede haber nacido en una casa un perro sin raza o podés rescatar un perro de la calle. Perro callejero, el que anda a la calle. Claro, o sea, puede no tener tiene, cualquier raza. No tiene familia. Pero anda a la calle. Claro, puede ser un golden. Quizá tiene familia, pero familia perruna, no tiene familia humana. No, una callejero. Familia humana que vele por sus derechos. A eso me refería. Para mí, yo cuando dije sin raza no era callejero, pero a la vez pueden ser como rescatados, tipo, esto, mis perros estuvieron en la calle. O sea, la Flora estuvo dentro de un tacho de basura y el Pipo ahí vagando por ahí, como quillo, pobrecito, por eso está todo sin dientes. Ay, quedó cortito. Sí. Ah, estamos re charlando un montón. Igual es 8:30, Mati. A las 8 hay que pasar a la pausa. A las 8 tenemos que hacer una pausa. Yo quiero... Re perdida estaba la tita. ¿Quieren que vayamos a un temita? Podemos ir a un temita. Me parece que pare. Pará, Mati, ¿eh? ¿Qué quieren? A ver, ¿Horacio Guaraní o María Elena Walsh? Para el de Guaraní, no, no, ese es el de Larralde, el que dice el Choco, no, está bien. El Guaraní, quiero escucharlo a Guaraní yo. Bueno, vamos con el 3 entonces. Vamos, vamos con el 3. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. El perro es un río largo de amistad y de recuerdo. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Cuando un lazo de tristeza me viene envolviendo el alma, cuando un lazo de tristeza me viene envolviendo el alma, mi perro se la hace suya y enseguida me acompaña. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Es una esperanza, alegra la vida mía. A veces una esperanza, alegra la vida mía. Y en el cencerro es su cola, malambea la alegría. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Si tiene frío en la noche, tirita sin decir nada. Si tiene frío en la noche, tirita sin decir nada. Y si el hambre lo persigue, hace del hambre una almohada para acostarse sobre ella, aguardando madrugada. Y se duerme entre hambre y frío, solito y sin decir nada. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Ofensa para mi perro compararlo a gente mala. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Radio Comunitaria Identia FM. Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The wind blew up about it, down a blow, my bully boys blow. ¿Qué tienen en común los Alpes suizos con los comechingones? Que ahora también podés encontrar la mejor fondue en Fondue Bar de Ollas. La carta incluye las más especiales comidas de ollas, carnes, estofados, guisados centroeuropeos, guisitos criollos. Pero no termina ahí. Tenemos además las mejores pizzas gourmet, empanadas y mucho, mucho más. Abrimos de jueves a sábados desde las 20. Pero si nos contactás por WhatsApp al 358-6543-902, podemos arreglar en cualquier otro momento. Encontranos en Instagram como Bar de Ollas, ruta 1, kilómetro 16800, Cortaderas. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un che bombona. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero ese alfajor. Quiero un che bombona. Che bombona. Che bombona. Quiero ese en las escuelas deportivas municipales a Merlo. Desde el 18 de marzo comienzan las inscripciones a variedad de disciplinas deportivas en nuestra ciudad. El balneario municipal, parque recreativo, playón de Cerro de Oro y playón de Piedra Blanca abajo vuelven a ser el punto de encuentro de los jóvenes deportistas merlinos. Este año más niños se suman al deporte, se suman a las escuelas deportivas municipales. Las inscripciones se realizan de manera online a partir del 18 de marzo. Consultas al 2664-02-3699. Merlo, Ciudad del Deporte, Municipalidad de la Villa de Merlo. Llévate un Smart TV a tu casa y no te pierdas el Mundial. La cooperativa telefónica Merlo sortea un Smart TV de 43 pulgadas para sus asociados. Ser socio trae beneficios. Si tenés el servicio de televisión, ya estás participando. Sorteamos el 1 de junio. Para más información, comunícate por WhatsApp al 2656-442919 o telefónicamente al 478-000. Cooperativa Telefónica Merlo. Avanzando junto a vos. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram arroba Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Gira, deja, gira, gira. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mandanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-8528-35 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio Radio Comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Hola, estamos de vuelta con nuestro bloque de perrites. Perrites. Vos sabés que justo en las últimas semanas estoy muy fanática de unos perritos. Yo sabía que íbamos títeres, a hablar de esto. Esto iba a pasar. Que son lo más, que se llama Tawe Noche, es el Instagram. Y son dos perritos. Dos uno títeres. Se llama Pache, hay, ¿no? Uno perdón, se llama Pache. A veces hay tres porque hay un perro salchicha. Hay un perro salchicha que está todo mal con el perro salchicha. Parece como que es re picante. Y también hay un monstruito del centro de la tierra. Es muy bueno y están, hacen eso, están streameando los perritos y reaccionan a cosas que ven. Obviamente pueden hablar, son títeres que pueden hablar, pero me mata que cuando se enojan empiezan a ladrar. Ay. No, lo tienen que ver, es realmente contenido muy bueno y aparte es como re cuidado con las niñez, es como que es algo que de repente quiero ver, estoy viendo Instagram con Amapolas y hago eso con mi hija a veces, vemos a los perritos y nos matamos de la risa viendo videos de perritos. Una vez apareció una cabra. Y parece, ¿un títere cabra? Un títere cabra, el cabra. Y ven un video de que las cabras cuando se asustan se paralizan. Así es, eso es muy bueno. Y los perritos lo empiezan a asustar para que se... y se hasta que de repente la cabra se paraliza y hace como así, dice no. Bueno, lo tienen que ver, es maravilloso. Bueno, vaya, es realmente muy bueno. Se llama Tawe Noche y son dos perritos muy copados. Bueno, este programa en su esencia es un programa de amistad, política y literatura. Exactamente. ¿Tenemos literatura de perritos? Hay literatura de perritos, hay mucho. Hay mucha. Sí, así como a los gatos en su momento, para perrites también. Yo uno de los primeros libros de mi juventud, ponele, porque ahora voy a decir juventud, fue un libro que después lo leí en la escuela, pero yo ya lo había leído. Es Los perros. Los ojos del perro siberiano. ¿Alguien lo leyó? ¡Ay, sí! Es re de leerlo en el secundario. ¿De quién es? Re. Alejandro. Ya te digo. Estoy casi seguro que sí. Ay. Es como un clásico de Antonio Santana. Un clásico de la literatura del secundario, sí, ¿no? Es un clásico de la literatura nueva, sí, digamos. Claro. Más contemporánea del secundario. En un momento estaban de moda los perros siberianos también, ¿no? O sea, como tipo puede a principios de los 2000. El perro siberiano es el que es medio lobo, blanco, ¿no? Blanco, claro. De la nieve es. Absolutamente claro. Nada que hacer en medio de una ciudad. Aullan un montón eso. Aullan un montón. Es re gracioso. No, Mati está inspiradísimo. Y específicamente, se llaman los ojos del perro siberiano. ¿De qué color tienen los ojos los perros siberianos? Celeste, claro, ¿no? Bueno, el perro que aparece en esta historia es un perro siberiano, pero de ojos marrones. Epa. Está buena. Me acuerdo que me lo comí el libro. Y lo leí dos veces porque primero ya me lo había leído y después lo tuve que leer en primer año de secundaria, me acuerdo. Claro. Bueno, ¿sabes que en la misma línea uno de los primeros libros que tuve? No me atrevo a decir joven porque tenía, no sé, 10 años, una cosa así. Era una niña. Es un perro que lo traje acá, que es Amo a mi Ama. Es una pavada el cuido. Es un perro que lo traje acá. ¿Es un perro? ¿Qué es eso? Es que la tapa tiene un perrito. Tiene un perrito de pelo largo, muy, muy tierno. Y la verdad que es como una secuencia. Es toda tierna, porque la autora fue a mi primario, al Portu, a presentar el libro. Y era como la emoción de ir a comprarle el libro y tenerlo. Y yo lo atesoré tanto este libro, me acuerdo, de decir, ay, es como, fue como mi primer libro, que no era un libro netamente infantil, como para niñeces pequeñas, ¿no? Y si que no... fuiste y te compraste vos también, sí, digo, como, ¿no? Sí, fui con la plata a la escuela y compré el libro. Y nada, es sobre un perro callejero que lo adoptan y qué sé yo. Bueno, es una pavadita el libro, pero eso, lo atesoro por eso. Y ese, vos trajiste uno que yo también traje. Sí. ¿Qué trajiste, Ezequiel? Este cuento no es una novela. Se llama Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre. Casi Perro del Hambre. Me encanta ya de por sí todo el nombre que tiene. Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre. Es que es tremendo. Y su Graciela tapa, Montes. La tapa del libro, que no se las podemos mostrar en este momento, pero vayan a buscarlo, porque es muy buena la tapa de esta novela. Sí. La tengo acá. ¿Vos la leíste cuando eras pequeño? Sí, la habré leído, pero hace muy poco volví como... De hecho, lo descargué. Me encanta. Bueno, ¿puedo como... ¿Spoilear un poquito? Sí. Sí, obvio. Me encanta que el primer capítulo te pone en una situación en donde empieza a relatar y vos todavía no terminás de entender quién es esa persona o esa cosa o ese que está hablando. No, es tremendo. En ningún momento del primer capítulo se nombra como la palabra perro, ¿no? Pero está hablando... ¿Puedo leer la primera parte del primer capítulo? Porque es muy bueno. Sí. Ahí voy, ¿eh? Donde explico el comienzo de todo y reflexiono acerca de un gran sentimiento, el hambre. Si mi madre hubiese tenido dos tetas más, mis desdichas y también mis dichas, en fin, mis aventuras, no habrían siquiera comenzado. Y digo dos, aunque una sola habría bastado, porque he notado que las tetas siempre vienen de a pares. De a dos, o de a cuatro, o de a seis, o de a diez, o como en el caso de mi madre. O de a diez como en el caso de mi madre. Nosotros fuimos 11 hermanos para 10 tetas. Y ahí estuvo el problema. Y yo, para colmo, que nací con hambre, un hambre que ni se imaginan, unas ganas de tragarme el mundo que ni les cuento. Muchas veces cuando estoy tirado al sol rascándome la oreja se me da por pensar en mi hambre, en por qué será que siempre ando con hambre. No sé si será un defecto mío que yo nací para siempre hambriento o si será más bien que nunca tuve bastante comida. ¡Ay, pobrecita! Y pobrecita esa perra también, estoy pensando, con 11 cachorros, boludo. No, es que después la va retratando, se va poniendo en el lugar de su madre. Es excelente. Cosita. La verdad que es hiper, hiper recomendable. Y aparte los títulos de cada capítulo son hermosos. O sea, me estoy arrepintiendo. Yo iba a leer en el segundo proyecto de la escuela, voy a seguir a Graciela Montes, iba a leer Historia de un Amor Exagerado y ya lo estoy cambiando. Ya. Voy a leer casi. Pero Historia de un Amor Exagerado. No, pero este es tremendo. Me encanta. Porque además termino animales, entonces como que me vienen continuado. Perfecto. Por ejemplo, Sofía planificando en la radio. El título del capítulo 3 es donde cuento cómo me convertí en mascota y lo complicado que resulta durar en ese empleo. ¿Querés que lo lea un poquito? Vida. Lo voy a leer yo porque los dos habíamos traído el mismo fragmento para leer y porque Les está medio cachuzo. Así que dice así. A un perro lo que le conviene es tratar de conseguir trabajo cuanto antes. Nadie ignora que los mejores empleos son los que se consiguen de cachorro. Un cachorro, sobre todo si es un poco gordito, medio torpe, juguetón y peludo, puede muy bien emplearse como mascota. Si dura el empleo y sobrevive a los primeros tiempos, que son, como ya tendré oportunidad de explicarles, extremadamente difíciles, puede acceder al puesto de mascota permanente y tener de ese modo su vida asegurada. Con eso quiero decir que va a tener comida, a veces más, a veces menos, pero en general siempre suficiente, que va a conseguir el modo de evitar mojarse demasiado cuando llueve, que en invierno es muy probable que consiga un buen fuego junto al cual entibiarse y que siempre, o casi siempre, va a haber alguien dispuesto a hablarle y a darle palmadas en el lomo. Pero llegar a mascota permanente no es moco de pavo. Primero, hay que pasar por el duro periodo de aspirante a mascota. El primero de nosotros que consiguió contrato fue la niata, como era de imaginar. En primer lugar, porque es muy linda. Y en segundo lugar, porque es muy cariñosa. Tan cariñosa y buscadora de mimos que alguna vez llegué a pensar que había habido engaño y que nos habían metido gata por perra. Se la llevaron unos que habían acampado el fin de semana cerca del río. Nunca volvimos a saber de ella, de modo que su experiencia como aspirante mascota es para todos nosotros un verdadero misterio. En cambio, sí pudimos ser testigos de lo que le sucedió al tigre y sacar nuestras propias conclusiones. Al tigre se lo llevaron los chicos del puesto de la chacra. Y en un primer momento creímos que lo querían de mascota. Era fuerte y musculoso, y creo que les gustó que tuviese esas rayas negras alrededor de la cara que lo hacían parecer feroz y decidido. Dejé de verlo por algunos días, pero una mañana anduve persiguiendo a un chingolo de lo más escurridizo que me obligó a meterme en el medio de la plantación de tomates. Y ahí lo vi a mi hermano. Estaba tendido junto a la casa, con el morro entre las patas. No parecía muy contento, aunque tenía un buen hueso al lado y un buen plato de agua fresca. Pero cuando se puso de pie, moviendo la cola porque me reconoció enseguida, le vi la soga en el cuello. Una soga no demasiado incómoda, supongo, y bastante larga, que iba hasta la bomba de agua. En cuanto se la vi, me di cuenta. Al tigre no lo querían como mascota. Lo estaban entrenando como bestia. El tigre me había parecido un feliz, un dichoso, un elegido, pero esta vez no le envidié la suerte. El de bestia siempre me pareció un contrato detestable. Bueno, ¿sigo un poquito más? ¿Qué dicen? Yo quiero seguir un poquito más. Hasta el último párrafo. Bien. De modo que se podía decir que para mí fue una ventaja ser petizo, enclenque, rabón y bigotudo. Pipo. Es que esto tiene que ver con eso. Es Pipo. A nadie que estuviera en su sano juicio se le podría ocurrir ponerme a trabajar como bestia. En cambio, podía llegar a tener algún futuro como mascota. Siempre di un poco de risa. Jamás olvidaré el día que me eligieron. Que fue también el día en que estuvieron a punto de no elegirme. Ahí estaban las tres, muy enruladas y muy indecisas. Yo las veía mirarme y mirar a mi hermano Coco, que es muy gracioso porque tiene el cuerpo clarito como mi madre, pero la cabeza completamente negra. Y después mirarme de nuevo a mí y comentar algo y señalar mis orejas, que sé muy bien que son mi mayor atractivo. Y mi cola, rabona para siempre por culpa de un balín. Dudaban. También yo tenía mis dudas. En realidad, a esa altura no estaba seguro de si querían o no querían contratarme como mascota. Por otro lado, pensaba que iba a extrañar algunos olores, por empezar el de mi madre, aunque hacía ya un mes que no mamaba de ella, pero también el del verdín del charco, el de las hojas podridas en el berro. Y por otro, pensaba en lo forzada que iba a ser mi vida como perro libre en esos pajares donde cada vez había menos cuises, menos urracas y cada vez más chumbos ardientes y bestias. Por fin, tomé mi decisión y las ayudé a tomar la suya. Las miré fijo con mis grandes ojos redondos. Ladeé la cabeza y lancé un gemidito. Un gemidito tímido, de esos que siempre me habían resultado eficaces en mis primeras semanas de vida cuando acompañé a mi madre en sus campañas para recolectar fondos, en la época en que todavía era posible ir a mendigarles algo a los dueños de la quinta. Surtió efecto de inmediato. Las dos enruladitas chicas se lanzaron sobre mí diciendo que me querían a mí y a nadie más, que yo y solo yo era el elegido. La enrulada mayor estuvo de acuerdo. Lo miré al Coco de reojo, acababa de obtener el puesto de aspirante mascota. Sin embargo, antes tuve que pasar por una inspección bastante humillante, el sexo. La enrulada mayor insistió que había que asegurarse de que yo fuese macho y no hembra, porque no quería que le llenase la casa de cachorros, dijo. Una de las enruladitas me alzó, me dio vuelta en el aire, me miró con toda atención, hizo una mueca y luego me entregó a la mayor diciendo, no sé, ma, es demasiado chico, no me doy cuenta. Esas palabras, que supongo que divirtieron bastante a mi hermano Coco, el pobre se había quedado ahí un poco arrinconado, molesto por ser descartado con tanto entusiasmo, fueron para mí un verdadero anuncio. De inmediato comprendí cuál era la regla número uno que debía observar cualquier aspirante a mascota. Tolerar humillaciones. Mi sexo era perfectamente evidente para cualquiera que no fuera ignorante. Jamás nadie tuvo la menor duda al respecto. Pero ahí estaba yo, manso, esperando que la enrulada mayor determinase después de observarme con mucha atención. Sí, está bien, es machito. ¡Mi vida! ¡Ay, qué excelente, por favor! Después de eso viene todo el momento donde le eligen el nombre, que me hizo... me sentí que era Pipo el que me estaba hablando. ¿Ustedes se acuerdan cuántos nombres pasó Pipo? 800.000. O sea, hasta que le puse Pipo porque no sabía que... O sea, porque le empecé a decir Pipo porque no tenía nombre el perro. ¡Mi vida! Y así se llama Pipo. Bueno, hiper recomendable. Por favor. Creo que en la Biblia no lo tenemos. No está. Lean esta novela con sus hijos. Se los pido, por favor. Es espectacular. Sobre todo si son amantes de perritas, ¿no? Estamos para escuchar una musiquita más. Y nos vamos con el último bloque. Por supuesto. Vamos con la que sigue, Mati. Perro salchicha, gordo salchicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de capa se puso un collar. Salchicha con calma chicha, en el helicóptero se vola, la pajarraca como la mata, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Últimamente me siguen los perritos callejeros. Varias veces desprevenido siento un lengüetazo, un hocico húmedo en la pierna, o me doy cuenta de repente que es el mismo perrito que la otra vez que pasé por acá, como si se acordara, como si me reconociera, con lo difícil que es reconocerse, como si supieran los perritos callejeros que en la hostilidad del mundo estamos todos solos y lo que más hay que cuidar es no perder la capacidad de reconocernos. Se me venía en esto, por ejemplo, en esta situación no tan cotidiana de estar, no sé, caminando por la calle y que de repente aparezca un perro y venga como medio a olfatearte, depende de tu experiencia con los perros, es A veces como, bueno, vení, está todo bien, o a veces es el esquivar, o también el famoso agarro, me agacho y hago que agarro una piedra, y eso que ya los espanta, que es algo bien de también de la ruralidad. Digo, ¿cuántas escenas con perros, o cuántas situaciones, ¿no?, donde el perro está relacionado de alguna manera, en su forma, en esta cosa que se dice de lo fiel, ¿no? Por ejemplo, como que te siga a todos lados. Los perritos en las escuelas. Claro. Para mí es, ay, me mata. Que es la alegría del recreo, ponele, ¿no? En Carpin tenemos a Pochoclo, que, o sea, si no le abren la puerta de la escuela, no para de rascar la puerta de la escuela. No, me mata. O sea, pasa la reja y... ¿Pero rasca. Es de una alumna o es que viene no, Pochoclo? No, vive como en una casa, o sea, porque está contundente. Pochoclo vive en una casa, pero todos los días viene a la escuela. Porque también todas pasa... Todas las escuelas tienen perros. Pero también pasa que vienen con sus bueno, dueños en el bajo teníamos, y los perros no se van hasta que no sale el pibe de clase, si no se mete y se mete adentro del aula. Sí, espectacular. Bueno, Pochoclo rancha mucho el aula de Male, claramente en la escuela de Carpin. Si tendríamos que haberla llamado a Malena. Si hay una persona animalística que nosotros conozcamos es Malena. ¿Tiene? Sí. Tiene. Tres perros. Cuatro gatos. Cuatro. Varias gallinas. Cinco o seis gallinas. Sí. Una yegua. Sí. Y muchos sapos. Adentro de su casa. Sí, tres quedaron ya. Sí. No, es increíble. En el verano sacó 70 sapos. Sí. No sé si alguna vez vieron una caca de sapo. Sí, claro. Lo que en la puerta es de mi casa. Una caca de sapo es como una caca de niño. Es un tamaño enorme la caca. Sí. No te esperás jamás que sea una caca de sapo. Cuando me enteré me pareció sorprendente. Es como desproporcional. Sí. Es una gran caca. Una gran caca. Un día tenemos que hablar de cacas. Bueno. Me gusta sumar a nuestro tema las cacas. Lo desconcentramos. Sí. En el sentido que venía hablando de, en cuanto a las situaciones, una de las que me parece re loco es cuando los perros empiezan a ladrar, ¿no? Sobre todo situación medio noche, empiezan a ladrar y de repente, o sea, empezó a ladrar los perros de una casa, lo de otra casa. Algo pasa. Se arma así como una bandada en el... Eso, y una sirena de bomberos, sí. Es lo mismo. Y cosas que no son muy evidentes, ¿no? Como vos decís, ¿por qué mierda está ladrando este perro? Y nada, y muchas veces esa percepción de lo que no es muy tangible, de lo extraño que sucede por apariciones, ¿será? No sé. Hay muchos temas también que hablan sobre perros y apariciones. Ok. Sí. A mí me mata cuando los perros perciben, por ejemplo, suponete que estamos con Pipo y con Flora, ¿no? Sí. Y de repente viene alguien y a ese alguien le empiezan a ladrar. Yo desconfío. Bueno, o sea, si el perrito empieza a ladrar, yo esa persona desconfío. Me daría como un... La Flora para mí tiene algo de eso. Generalmente igual le ladra a los varones, porque también se crió con gatos y con todas pibas y disidencias, todas aglomeradas en una casa. Claro. Feminilla y en pandemia. Por lo tanto, no entraba un chabón a la casa. O sea, no entraba. O sea, un año en que la perra no entraban y bueno, y nada, no supo lo que era un chabón por mucho tiempo y cuando los empezó a ver dijo, ¿qué son estos? Los voy a ladrar a todos. Perfecto. Y así estuvo, ahora ya no lo hace tanto, pero igualmente tiene eso de a ciertas personas pasa el tiempo, no son mis amigas, así que puedo, pero hay ciertos tipo vecinos del bar, qué sé yo, que la chabona los reconoce y les sigue ladrando y no para de ladrarles. Claro. Es como, ok. Che, y en esto de que los perritos re saben, ¿no? ¿Vieron esos que ahora están haciendo que los refugios de perros hacen al eso revés. Eso te encanta a vos. Ay. Es, Jimena está enamorada vez, de eso. En vez que... No, esos, los videos de esos me conmueve. En vez de que vaya una persona, un ser humano, a elegir el perro, se sientan todos, como decirte, 50 personas en un salón. Que quiere, 50 personas que desean un perro. Que desean adoptar. Y largan al perro. Al perro que está para en situación de adoptabilidad. Gregorio está diciendo que no le deja de ladrar nunca. Bueno, hablemos de eso. Hablemos, Gregorio. Largan al perro y el perro va, circula ahí entre todas las personas hasta que de repente se le sube a upa una, le empieza a lamer, le busca los mimos, qué sé yo, y esa es la persona que lo adopta. O sea, los perros adoptan a su humano, ¿entendés? No, me desarma. Yo veo esos videos y al humano, obvio, cuando es elegido, los humanos que somos unos estúpidos, se larga a llorar, se emociona, es como muy gracioso. Pero es muy tío, no me desarma. Una lloro, última lloro, cosa, porque quiero, nos estamos yendo. Ah. A esto. Flora le ladra a todo el mundo, loco. Es un caniche. Flora tiene alma. Tiene alma ahora de caniche. Quería parar a mi perra, loco. ¿Qué opinamos, sobre todo Sofi, que sos la perrera del grupo, de toda la toda la el mundo capitalista alrededor del perro, o sea toda la situación pet shop, no, como y todas las cosas que hay para los perros, desde masajes, terapias, es como... solo pueden ir los caniches. No, pero llevan a cualquier cosa y es un spa de perritos. Sí. Bueno, vos sabés que ¿qué opinamos de eso? A Teo, mi vieja lo quiso llevar para que le laven los dientes. Porque tenía muy mal aliento y le querían cobrar como 500.000 pesos por lavarle los dientes al perro. Obviamente no lo hizo, pero era una locura. Pero una locura. Está 500.000 pesos porque hay gente que lo hace. Que lo hace. Claro, está el servicio eso existe. Es lo que no termino de entender. Hay cada aliento de perro, que Dios mío. Un mal aliento de perro es te terrible, tumba. Sí, no, yo opino, yo mis perros. Bueno, de hecho, justo el otro día tenía una charla acerca de dónde tienen que estar los perros, ¿no? Como, y en un momento muy livianamente, como que quise acordar con mi vecino, sino que yo también pensaba que los perros tenían que tener como el terreno cerrado y después me di cuenta, yo no opino eso. Y estuvo muy bueno porque me pude desdecir, porque tengo mucha confianza con mi vecina, decirle, che, igual yo no opino eso. Yo me vine a vivir acá y crié a mis perros como perros piolas, que no muerdan a nadie y que esté todo bien, para que sean libres en realidad. Como yo no quiero que estén adentro de en un espacio diminuto. Nada, esa es mi opinión también sobre los animales y los perros. Digo, como los perros, digamos que yo los crío, les doy de comer y los acompaño y ellos me acompañan a mí, pero son animales. Sos muy fana de hacerles chapitas coquetas igual. Pero eso porque soy libriana, ¿no? O sea, sí, porque las chapitas de tus perros son divinas, perros amor. Son divinas y combinan con su collar, por supuesto. No esperen menos de mí. Porque si se pierden voy a querer que me llamen por teléfono, obviamente. Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos a ir con un temón. ¿Vos querés decir algo, Ezequiel? No. Aguanten los gatos. Nos vamos con un temón, escuchen esto. Hasta el próximo miércoles. Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, lo quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll.